12 y 39 minutos. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local referidas a lo que es la gestión municipal. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, con el que vamos a repasar diversas novedades que pueda haber en torno a distintas temáticas, ya decimos, relacionadas con el ayuntamiento de Ubrique. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, director ubriqueño. Vamos a quedarnos con ese repaso a diferentes asuntos. La verdad es que hay distintas novedades, pero lo más cercano en torno al ámbito municipal, la verdad es que fue el último pleno de esta semana, celebrado este miércoles. Y en ese sentido, sí que ha habido un par de modificaciones en el ámbito urbanístico. Son temas que son bastante farragosos cuando hablamos de datos al respecto de cómo quedan esas modificaciones puntuales de normativa urbanística. Por eso sí que te quería preguntar por qué significan un poco, ¿no? En el caso de esa modificación puntual de usos terciarios de salas de reunión, ese punto va referido a, bueno, pues a algo que se pedía desde la Junta de Andalucía, una modificación para lo que es el Cine Andalucía, ese proyecto que va en el Cine Andalucía, pues un poco generalizarlo también a los terrenos que ocupan el Cine Capitol y el antiguo Cine Alcázar también, ¿no? Sí, exactamente. Ahí se había planteado ya con anterioridad lo que era el tema del Cine Andalucía, que se llevó inicialmente a pleno, que se mandó una vez que se aprobó en pleno, y la Junta dijo que no solamente ese tema, sino que había que incluir otro tema, y como este era el caso, era el Cine Capitol y el Cine de Alcázar. De todas formas, de lo que se habló de una modificación puntual de usos terciarios. De usos terciarios, exactamente. ¿Quiere decir que también podrían tener uso comercial e industrial esas dos zonas? Sí, también tienen la posibilidad de tener. En este caso ya, esto lo habíamos planteado en primeras reuniones, que bueno, el equipo de gobierno planteó también, porque fue una consulta previa que le hicimos también al arquitecto, ya nos indicó que la Junta posiblemente iba a pedir que se incluyeran no solamente exclusivamente eso, y así fue. Entonces lo que hemos vuelto a llevar a pleno es donde ya se incluye el Cine Andalucía, el Cine Capitol y Cine Alcázar, que fue lo que se aprobó en pleno el 10. ¿Pero la modificación en el uso en qué consiste? Sí, vamos, la modificación, porque realmente realmente es un tema que hay que solucionar, que es el plan general del urbanismo, que a ver si en este presupuesto también llegamos ya a algún tipo de consenso de acuerdo que debe solucionar para no estar con estas modificaciones puntuales, y de alguna forma ahí lo que abrimos también la puerta. En este caso, por ejemplo, al Cine Alcázar, que se pueden hacer también otras inversiones, como vamos a tener en el Cine Andalucía, que precisamente ya me llamaron ayer mismo, que estaban pidiendo un certificado de plenario de lo que se acordó en el pleno, porque tienen planteado, si todo va bien, pues si te contesta rápido la Junta de Andalucía, pues empezar la obra del Cine Andalucía en el mes de junio, que sería la fecha que tienen planteada para iniciar ya la obra. Creo que es importante, ¿no? Es una obra que, sin duda, pues un importe elevado que tienen que hacer inversión, y sin duda, pues también generará empleo, que ya también, pues, hemos dicho a la empresa en sí también, que en este caso, pues, el empleo que se pudiera surgir en esa zona, pues que sea todo gente de Ubrique. Estamos hablando de un proyecto que ya está finalizado, el proyecto, no sé si se ha presentado al ayuntamiento, de lo que, por tanto, comenzarían, ¿qué obras se realizarían allí a partir de junio? Sí, a partir de junio lo que teníamos planteado era, como lo que ya se había iniciado inicialmente, era el tema de 100 aparcamientos en rotación, el tema de sala comercial, y en este caso también ir allí la ubicación de la fábrica. Esto será. Estamos hablando aproximadamente de un presupuesto de unos 3 millones y pico largos de 3 millones y pico de euros. Y precisamente, pues allí vamos, de la empresa, pues me llamó el arquitecto que está llevando, el arquitecto privado que está llevando este tema, y con la urgencia, pues, vamos, precisamente esta mañana nos pedía certificado para estar el mismo lunes en la Junta, porque no quieren ya perder tiempo y presentar ya el proyecto final y automáticamente pues bueno, le estoy preguntando qué planteamiento tenían y quieran ellos, pues una vez que esto esté todo la documentación y todas las resoluciones de esta sobre este tema, pues tienen planteado empezar la obra en el mes de junio, en el fin de Andalucía. Si te parece, podemos recordar cómo quedaría, para que nos hagamos una idea, ¿no? Ese edificio, ¿serían tres plantas? Sí, van tres plantas de aparcamiento, donde irían más o menos a 110 aparcamientos, si no mal recuerdo, de rotación, que también, el que haya aparcamiento también en esa zona es importante porque la gran problemática que hay también, pues sin duda daría también un respiro con esos 110 aparcamientos que irían en esa obra, junto, como digo, a 800 metros de salones comerciales, que sin duda pues también ahí están planteados que se ubiquen tiendas. Eso sería en la primera planta, ¿no? Sí, y también la fábrica. ¿Sería en una planta subterránea? Sí. Pues esto, como decimos, es el proyecto un poco global, lo que se maneja, que todavía está, de todas formas, a expensas de que se presente el proyecto definitivo, pero la idea inicial, y bueno, imagino que en torno a esto, pues también lo que se ha enviado a la Junta de Andalucía, ¿no? Hombre, es importante, ¿no?, como está ahora mismo la situación, pues bueno, la verdad es que hay interés en seguir invirtiendo y, como digo, pues esta misma mañana ya nos pedían el certificado para plantear de que la obra la quieren iniciar inmediatamente en junio. Y como está todo ahora mismo el tema del ladrillo, pues mira, es importante ahí, porque ahí se originan 20 o 30 puestos de trabajo. Es importante no solamente la generación de empleo, sino la inversión que se realiza, pues que genera también en la compra de diferentes empresas de Ubrique, ¿no? Pero, y además también, una de las cosas que le hemos planteado también es que el personal que sea necesario para esta obra, aunque es una empresa privada, también se le ha dicho que el empleo que sea de gente de Ubrique, de ciudadanos de Ubrique. Bueno, pues eso sobre el proyecto del Cine Andalucía, en torno a los pasos previos en el ámbito de la norma urbanística, pues la aprobación de la modificación puntual que comentamos en el último pleno, el pasado miércoles. Otro tema urbanístico que se aprobaba era el que gira en torno al Rodezno, una unidad que ¿cómo quedaría? Lo digo porque allí hubo en su momento proyectos turísticos incluso, en torno a esa zona. Esa unidad de actuación, ¿cómo quedaría según lo aprobado? Bueno, realmente ahí técnicamente no te puedo yo explicar el tema, no tengo la documentación. Es un proyecto que ya esté por motores, porque es una vivienda particular. Lleva ya rodando en torno a 12, 13 años y ya se aprobó también en pleno una modificación que la Junta había solicitado. Y en este caso, pues también se presentó la documentación y le comunicaron que tenía que hacer algún tipo de modificación y es lo que hemos aprobado realmente. Y esperemos que después de estos 12 o 13 años que el proyecto que está dando vueltas, pues de ya la conformidad, cultura y patrimonio y este proyecto pues sea ya una calidad. Ahí lo que también podemos aprovechar en el momento que le den también el visto bueno, porque había que también plantear una imagen de Rodezno, porque aquello no está en condiciones. Estamos ahí planteando también a ver si podríamos hacer también algunas obras que nos dejara cultura para intentar embellecer aquella zona. Porque hay que decir que en esa unidad hay parte de esa zona que sería de un particular o particulares. Y otra zona que es municipal, y imagino que incluso, no sé si los edificios del Rodezno en sí, protegidos por cultura alguno. Sí, exactamente, sí. Es un tema que tenemos que tener también claro, ¿no? Porque yo creo que allí, pues, dado la ubicación y la zona, por ejemplo, organizar un museo del agua, pues sería también un sitio adecuado y embellecer a aquella zona. Pues, por tanto, lo que se ha aprobado, bueno, afecta a un particular simplemente y no a lo que sería el patrimonio cultural de allí, ¿no? Exactamente. Bueno, pues esto también otro de los temas aprobado, modificaciones puntuales urbanísticas en torno al Rodezno en el último pleno. Hay otra serie de temas de actualidad. Por ejemplo, hay una próxima visita fijada para el día 18 por parte del consejero de Turismo a nuestra población. La verdad es que tiene que ver con lo que es la red de artesanos, la entrega de diplomas, pero bueno, pues se va a intentar hablar de otra serie de cuestiones de ámbito turístico que puedan beneficiar a Ubrique, ¿no? Sí, exactamente. En esta semana ya nos habían llamado de la Junta de Andalucía la visita del consejero de Turismo para el tema también de entrega de diploma de la red de artesanos, y sin duda, pues, en esa reunión queremos aprovechar y poder intentar hablar también con él en el ayuntamiento y plantearle, sin duda, en esa reunión temas de turismo que podamos fomentar para Ubrique. Ya hubo una reunión hace un par de un mes o dos más o menos, que tuvimos también la mancomunidad, donde nos solicitaron una reunión que estuvo el consejero de turismo. Y se planteaba de alguna forma para ir en conjunto los pueblos de la sierra y a través también de la mancomunidad el proyectar y vender, declarar el turismo todo en conjunto. Es decir, en vez de que cada población vaya por su cuenta, pues fomentar de alguna forma en grupo y con una inversión que pudiera dotar la consejería y vender la zona de la sierra, pero en conjunto. Sobre esos temas que se propondrían por parte del ayuntamiento en materia de turismo, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, uno de los temas que también tenemos que hablar y que va a ser también ya los análisis que se habían hecho también para dejar claro, era el proyecto que había ahí de Tabirna, y que en esta reunión también pues queremos aclarar también varios aspectos y dejar en claro ese tema de qué forma se queda ya ese tema solucionado. Porque en principio ahí hay una subvención, se había hablado de la puesta en valor de ese camping, pero también en el ambiente se respira que no existe cierto convencimiento, ¿no? Al menos desde algunos foros, por la ubicación propia, ¿no?, del camping de Tabirna. No se sabe de qué forma bueno, pues eso puede beneficiar en sí a Ubrique. Sí. Un lugar, una ubicación tan lejana, a lo mejor, ¿no? Y bueno, sobre todo porque necesita de una inversión, aparte de la que pondría la Junta de Andalucía, importante por parte del ayuntamiento, ¿no? Claro, no, aquí estamos hablando en este caso que el ayuntamiento, y como está ahora mismo la circunstancia, tendría que poner 300.000 euros el ayuntamiento. Y claro, en esta circunstancia, con 300.000 euros, para Ubrique tendríamos para arreglar un montón de calles y de socavones que ha originado la lluvia, que yo creo que todo es importante, ¿no? Pero para nosotros sería más importante gastarnos esos 300.000 euros que nos está exigiendo la Junta en ese tema, para el tema de Tabirna, que esos 300.000 euros pues fueran para arreglar los socavones y calles que hay en mal estado, aunque ya lo habíamos planteado con anterioridad también a la consejería, que creíamos que no quiere decir que no tengamos interés por Tabirna, sino que aquí había edificios públicos, como es la propia Ecomuseo, el campamento, el parque perurbano, que son edificios públicos que están, bueno, el parque perurbano y el campamento tiene la excepción de la consejería ahora mismo, pero que uno de los planteamientos que le habíamos planteado, que este dinero realmente pues se pudiera invertir dentro de estos edificios que están en la localidad, en el centro, y no quizás también ahora pues en Tabirna, que coge, no es el objeto de que el turismo entre en Ubrique, ¿no? Creemos que es más importante que esos edificios que están en el pueblo sí llega directamente el turismo a la población. Allí en un momento dado también pueden entrar y no llegan a entrar a Ubrique, que es lo que nos interesa, que el turismo entre y se gaste el dinero aquí en Ubrique. Pues eso en materia turística. Ya decimos, para el día 18 prevista la visita del consejero de turismo a nuestra localidad. Si hablamos de infraestructuras, la verdad que también lo hemos comentado en alguna que otra oportunidad, las lluvias constantes de estas últimas semanas, meses, están provocando daño en toda la red de carreteras, no solo aquí en nuestro entorno, pero bueno, en el caso de Ubrique, la verdad es que hay desperfectos en distintas carreteras, la que bueno, va hacia el Mojón de la Víbora, la carretera principal, la que nos uniría con el bosque. No sé si ha habido novedades, contactos con obras públicas al respecto. Sí, precisamente porque estoy hablando con el delegado varios temas que esta misma semana que estuvimos hablando, personalmente los dos, y por teléfono, y entre esos temas pues le dije el tema de la situación que seguía, el tema de la carretera de corte, que está en esa zona que está desprendida, la situación también de la carretera Tabina, aunque hay término municipal, pero quien realmente la utilizamos en gran medida somos los ciudadanos de Ubrique. Y en este caso pues me dijo de que la delegación territorial ahora mismo no tenía un presupuesto para llevar a cabo ese tema, pero que él ya había planteado a la consejería un presupuesto extraordinario para todas estas problemas de desprendimiento que suceden, para que se arregle cuanto antes. Y hablando de infraestructuras, también un tema que está ahí enquistado desde hace muchísimos años, el de la circunvalación. Sobre todo porque, bueno, pues no se sabe en qué punto está ese proyecto, incluso se ponen dudas desde nuestra propia población, ¿no?, sobre la utilidad de ese proyecto que se diseñaba hace un tiempo y que a lo mejor ya pues ha quedado desfasado y habría que pensar en un nuevo diseño de lo que sería esa circunvalación. Lo cierto es que ha habido una reunión de portavoces de los diferentes grupos políticos para ponerse de acuerdo en qué es lo que, en definitiva, desde Ubrique, desde el Ayuntamiento de Ubrique, se solicita a obras públicas sobre la circunvalación, ¿no? Sí, exactamente. Eso también fue porque ya surgió en una reunión de comisión informativa al anterior pleno y debatimos que teníamos que sentarnos para el tema de la circunvalación. Precisamente quité a los portavoces ayer mismo y estuvimos hablando de la circunvalación. De la circunvalación, vamos, de lo que la propuesta que cada uno hacíamos en este tema y estuvimos pues vamos en una reunión de una hora aproximadamente y estuvimos hablando para que también el equipo de gobierno y todos los portavoces de todos los grupos políticos pues lleváramos una misma línea de trabajo. Y sobre esa línea, pues ya en la anterior reunión hace meses con el delegado, pues no me comentó en este caso que ellos sí tenían planteado, me dijo una cantidad aproximada de unos 5 millones de euros para lo que sería una variante. Y hemos creído conveniente en este caso todo, porque ya le he solicitado una reunión al delegado territorial para que vayamos a Cádiz con él y los técnicos y pues, iremos pues al alcalde y todos los portavoces. Estaremos allí porque estamos esperando que de hoy o de aquí el lunes nos tengan cita posiblemente para la semana que viene y plantearle pues directamente, como digo, todos los grupos políticos que, en este caso tenemos los portavoces y alcaldes, para plantearle una misma línea de trabajo en lo que sería lo que Ubrique ya necesita ya hace muchísimos años. Recordemos que el diseño de la circunvalación que ahora mismo existe o que maneja la Junta de Andalucía desde hace unos años, bueno, pues supone una variante que partiría desde un poco más abajo de las cumbres, por toda la parte de los olivares, la parte superior, por encima de donde está el depósito. Bajaría por la parte de la Plaza de las Palmeras, por la parte superior. Ahí habría un puente que conectaría con la Fuente San Francisco y ese sería el proyecto de variante. Lo que ocurre es que ni siquiera, pues por ejemplo, habría pues una conexión con las calles de Ubrique como se pedía en la zona del Catalán, allí de la zona de las Palmeras. Hay una serie de deficiencias, incluso el propio trazado no convence. Al final, ¿qué es lo que, no sé si por unanimidad o ya hacía algún tipo de acuerdo con los grupos políticos, qué es lo que se pediría desde Ubrique? ¿Qué modificaciones? ¿Cuál es la...? Sí, estamos buscando porque, en primer lugar, eso era una aprobación que que había en el 2007, que estaba dotada con 21 millones de euros, más o menos, aproximadamente. Y lo que estuvimos hablando ayer es porque todos los grupos tuviéramos claro que la decisión tenía que ser unánime todos, ¿no? Es decir, que tuviéramos una misma opinión y lo que estuvimos hablando ayer, sin duda, porque ese planteamiento que hicieron no era el adecuado para Ubrique, no era el adecuado porque no solucionaba en gran medida, no solucionaba los problemas de todo el problema de vehículos y de tránsito. Y lo que estuvimos planteando, pues también va en base a lo que nos presenten allí en la misma delegación, ¿no? Entendemos que no, esa no era el proyecto, que podemos plantearle también otra zona y que sea la, en este caso no una circulación, sino alguna variante, y que, porque ya ellos me explicaron también en la reunión, que sí me enseñaron solamente una fotografía de lo que más o menos una nueva propuesta que hacía la delegación territorial era por la zona de los Olivares para atrás, que estaría por la zona del Naranjal. Como digo, son detalles que hay que aclarar y por eso es mejor, y yo estoy de acuerdo que en este caso pues vayamos al alcalde y todos los portavoces siguiendo la misma línea y que nos expliquen también allí de primera mano cuál es la el presupuesto firme que nos pueden hablar y cuál sería con la distinta opinión de los técnicos también, por lo menos iniciar este trabajo que entendemos que están hablando ahora de 5 millones de euros, pero que Ubrique necesita con urgencia, ¿no? Eso lo tenemos claro todo. De todas formas, digo, por concretar alguna cuestión, esa nueva propuesta creo que sí que convence más en general a los grupos políticos. Digo, el que sí, el trazado sí, quizás sí vaya más por la zona del Naranjal, se evita el puente y sí, sobre todo la unión habría una unión más directa con lo que son los polígonos industriales. No metería otra vez el tráfico justo en medio ahí en la Fuente de San Francisco, ¿no? En la Fuente de San Francisco, claro, realmente yo creo que el proyecto que tenía, que en este caso era de 21 millones de euros, y en esta conversación última hablamos, porque realmente se iba a gastar la Junta 21 millones de euros para no solucionar nada. Era absurdo, ¿no?, que con ese impacto también enorme medioambiental, lo que sería el puente, que al final iba a salir a la Fuente de San Francisco y iba a solucionar el problema de la circulación, Realmente, si ahora están hablando de un coste de 5 millones de euros y eso soluciona, y vamos todo el grupo, porque claro, lo que queremos tener esa primera reunión, que es lo que hemos hablado, y con esa primera reunión lo que planteamos es que tengamos las cosas claras de esta información que nos den, pues posteriormente hacer reuniones con los colectivos y que los diferentes colectivos también estén implicados e informados de lo que queremos en concreto todos los portavoces y el equipo de Wind. Definitiva que lo que se haga, si ya ha tardado tiempo, por lo menos que se haga bien y con el consenso de los ubriqueños, ¿no? Sí, exactamente, porque si empezamos a trabajar uno por una línea, otros por otra, al final vamos a perder tiempo y al final el que va a perder es el pueblo de Ubrique, ¿no? Y ya está bien, porque Ubrique siempre ha estado dejado de las manos de Dios, no solamente en el tema de la circulación y ese problema, sino también el tema de las carreteras, que estamos olvidados de hace muchísimos años. Pues todo ello en torno a la circunvalación. Más cuestiones, por ejemplo, instalaciones deportivas, las obras en el Antonio Barbadillo, que ahora sí parece que tienen fecha ya de finalización, bueno, de apertura de esas instalaciones para el día 13, este sábado no mañana, sino para el próximo sábado ya se ha programado la reapertura del Antonio Barbadillo. Sí, ahí tenemos ya, queremos abrirla ya en concreto el sábado que viene, así el tiempo también nos acompaña, ya se va esta agua que ya ha llovido demasiado, y queremos que el sábado que viene pues tener ya la apertura del Antonio Barbadillo, que tiene su lo queríamos, la obra de la esquina estaba terminada, el tema del vestuario estaba terminado, el tema de la depuradora también. Y ahí había una parte de iluminación y aunque estamos arreglando ciertos detalles que faltan, pero queremos ya abrir con todo esto ya, está aquello dispuesto y abrirlo el sábado que viene. Pues por tanto ya hay fecha para la reapertura de esas instalaciones deportivas, mientras que en otro plano, si entramos dentro del sector de la piel o en empleo, Hay una reunión que se ha previsto también para próximos días con la directora general y el consejero de industria, pero de la Xunta de Galicia, ¿no? Y no, el por qué, ¿no? Lo primero que salta a la mente es por qué, ¿no? Con los representantes políticos de allí de la Xunta. Al parecer es, bueno, que se pretende un encuentro empresarial entre el sector de la piel ubriqueño y el textil, que tiene muchísima fuerza de Galicia, con empresas como Zara. Sí, vamos, eso es un tema que se nos ocurrió realmente, pues, buscando también, cuidado, el sector de la piel, y espero, ojalá, porque los datos del paro en estos meses han sido negativos, ¿no? Porque ha sido siempre la gente las que han salido de las empresas, y que también he estado haciendo gestiones, ¿no? La preocupación también como alcalde, sino como ciudadano de Urique también, como uriqueño, porque esas cifras eran de un volumen también importante, y también he estado haciendo gestiones con llamadas a empresarios, y ojalá pues más o menos lo que me están comentando pues ya se haga realidad, y es que en este mes de abril ahí se ve que hay posibles pedidos ya que pueden iniciarse, y que esos datos de desempleo pues empiecen a bajar en estos meses y tengamos otra perspectiva más clara en cuanto al sector. Y con todo esto también las marcas pues tienen problemas, porque quizás se ha producido, y uno de los problemas que también ha sido el estocaje que las distintas marcas tienen en Europa y no se ha vendido lo suficiente, y hasta tanto no ese estocaje no se ha podido vender y se ha ido saliendo, pues ahora empiezan ya con la perspectiva de que en este mes de abril empezarán ya, creo, a, según como digo, las distintas conversaciones, que empiecen a llamar a trabajadores y empecemos otro ritmo. Y pensando en este tema, pues se nos ocurrió pues hablar con el presidente de la Junta de Galicia, planteando unas primeras conversaciones de que firmas que hay allí en la zona de Galicia, desde Zara o otras que hay ahí también, textil, pues iniciar una serie de conversaciones. Esto ya llevo ya 2 o 3 meses comentándolo y hablando también, y precisamente pues viene la directora general de industria de la Xunta de Galicia para preparar lo que sería en estos meses una reunión con empresarios gallegos y empresarios uriqueños, con el objeto de que diferentes firmas, porque yo sé que hay algunas ya, como Roberto Berino, que se está haciendo en Ubrique algo, pero en esta reunión también conversaciones, como dije la directora, pues realmente Zara no tiene una línea de alta calidad como la que hacemos en Ubrique. Se lo dije el interés de que pudieran estar directivos de la empresa Zara, porque obviamente en lo que se hace en Ubrique de esta firma es a través de Levante, y lo que intentamos con esta reunión, primero que esta directora general vea la producción y la calidad que hacemos en Ubrique, y con esta reunión se lleve la imagen real de Ubrique, y que eso se consiga que posteriormente en esta reunión, que los empresarios de Ubrique, en este caso, se tendrán que trasladar allí a esa reunión que se va a preparar en Galicia, pero que abramos también esa relación bien con Zara o con otras marcas que hay también en Galicia, y eso sirva también para abrir una vía de escape o un futuro a posibles relaciones comerciales. Ojalá pudiéramos sacar algo en concreto de la firma de Inditex, que pues dentro de las distintas firmas planteara una línea de calidad, y pero si no te mueves, si no intentas luchar en estos momentos, pues nada te va a caer del cielo, ¿no? Entonces, esas cosas han ido surgiendo, han salido poco a poco, y gracias a Dios, pues mira, viene a dar resultados de que venga, han puesto interés, y viene la directora general de industria de la Xunta para ver diferentes fábricas y para preparar esa reunión con empresarios uriqueños y empresarios gallegos. Pues eso sobre esa visita, que tendrá lugar, ¿cuándo? A finales de abril. A finales de abril, ¿eh? Pues a finales de este mes. Y por último ya, porque además vamos ya mal de tiempo, pero bueno, pues hay una cuestión ahí que evidentemente es de interés para muchas personas que estén desempleadas en nuestra población, ese taller de empleo Okuri. Hemos hablado en varias oportunidades Ya dijimos que se había producido un aumento en la financiación por parte de la Junta de Andalucía. La financiación es la misma, pero bueno, que había llegado ya el dinero en definitiva al ayuntamiento y que por tanto se ponía en marcha ya de forma inminente este taller de empleo. Creo que no sé si el SAE ya ha comenzado o no esa fase de selección de alumnos para bueno, pues finalmente poner en marcha el taller de empleo. Sí, nosotros ya enviamos, porque sí, realmente ya la Junta en estas fechas últimas ingresó el dinero hasta el 75% de la inversión del taller. Y en este caso, pues ya hace 8 días más o menos que ya mandamos la oferta que tenía que hacer el ayuntamiento, ya mandar la oferta al SAE para que el SAE ya proceda a la selección de los alumnos, los docentes y la directora o director, en este caso de empleo, que mira, pues ojalá empezará cuanto antes, porque serán 24 familias que tendrán sin duda un año garantizado de trabajo y de cobrar el salario. Bueno, pues lo dicho, nos vamos a quedar con este último apunte, 10 minutos sobre la 1 del mediodía, esto en torno a diversas novedades que giran en torno a la gestión municipal, que hemos estado comentando con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, que nos haya acompañado, nos haya informado sobre estas cuestiones. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Gracias, buenas tardes.